con la tierra en los oídos. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, ella bonita por el suelo. Ay, ella. Hace mucho tiempo, en la selva de la Amazonía, luego de que saliera el arco iris, aparecieron dos hermosas mujeres, una de cabellos rojos y la otra de cabellos negros como el azabache. Ellas recorrían los bosques. Un día se encontraron con el gavilán Tijera Anga, espíritu del hombre cazador, que tenía su morada al interior de la montaña. Esta ave llevó a las dos muchachas hasta un gran ceibo donde tenía su casa. Tijera Anga les dijo que para que no se perdieran, les indicaría el camino con sus plumas. Las mujeres no sabían que estaban siendo vigiladas por otro cazador muy malo. Apangura Puma, o Puma Sucio, un animal apestoso que andaba comiendo cangrejos. Apangura Puma cambió las plumas y las dirigió hacia su propia guarida. Las mujeres, sin saber nada, siguieron las plumas. El puma sucio tomó a las dos mujeres como esposas y ellas desesperadas pidieron al gran espíritu de la selva, Arutam, que las convirtiera en plantas útiles para limpiar sus cuerpos. Y es así como el gran espíritu convirtió a la mujer de cabellos rojos en una gran planta de achiote y a la de cabellos negros en un gran árbol de huituco. El achiote es un arbusto originario de la Amazonía. Se le conoce por muchos nombres, como potzoti, uruk, bija, achiotillo, achote, analto, anate, bijo, bisa, biso, onote, entre muchos otros. Muchos pueblos indígenas del sur del continente americano utilizan el achiote tanto para sus rituales como para medicina. Además, le dan utilidad a toda la planta. Los tzachilas, un pueblo indígena del Ecuador, utiliza esta planta para pintar el cabello de los niños y adultos como símbolo de protección. Los amahuacas, un pueblo de la Amazonía peruana y brasileña, usan la madera del achiote para confeccionar las puntas de sus flechas. El uso medicinal de esta planta es bastante amplio, desde antidiarreico, antiinflamatorio, bueno contra la bronquitis y hasta para problemas de la garganta. Las hojas además controlan los vómitos y alivian el dolor de la cabeza. El colorante que sueltan las semillas se conoce como vixina. Es rico en antioxidantes y además es un excelente cicatrizante. Este arbusto es indispensable para muchos pueblos indígenas. La mayor parte de los usos que conocemos han sido producto de la observación y el conocimiento ancestral de estos pueblos originarios. Es por eso que debemos respetar este conocimiento y no dejar que se vea amenazado por productos y prácticas que nos impone el mercado. Orejeando. Yo saco el achote, lo que hago es la cosecho en el palo donde está la mata de achote y con una cucharita la raspo, le abro la cascarita y le la raspo con un trasto limpio y lo que hago es después de eso lo lavo y él larga la tinta. Y después que ya está lavado eso, lo pongo a hervir, a cocinar. Y después que está cocinado, se va secando. Él al hervir se va secando hasta que queda un poquitito y de ese poquitito ahí entonces le echo manteca, le echo entonces, pero no mucho, entonces le echo eso para que no se pegue de en la olla y entonces y después lo echo en vasos, en tarritos y ya cuando se seca, lo caliente ya no existe dentro del tarrito, ya digamos se enfría. Entonces se queda como, ¿qué le digo? Como pasta. Lo usamos para echarle a la sopa, para más que todo, para la comida. Para medicina todavía no hemos aprendido eso, pero la idea de buscarle medio, ver cómo, qué más podemos sacar de la. El aguisote del día. El jabón lo hacíamos, pero de las hojas mezclado, las hojas del achote y las hojas de la guayaba. Se hacía del jabón, se raspaba el jabón, y ese jabón azul se raspa, y eso es bueno para la caspa. Eso es bueno para la caspa y para el sarpullido también. Es bonita y la veo. Con la tierra en los oídos. Bonito como se riega y la veo. Por el suelo. Ay, cómo se ríe.